Capítulo 26 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César. Resolución de Mr. MacGregor. Al día siguiente, preguntaron a Mr. MacGregor lo que pensaba hacer y si regresaría a Corrientes. El escocés manifestó que, a pesar del susto que le había dado la tigra, de ninguna manera los quería abandonar mientras hubiese whisky y anduviesen en cacerías por el Chaco o entre los indígenas, pues debía corresponder a la atención que habían tenido con él, sacándolo de la costa del Paraná, donde se encontraba abandonado y sin recursos. «La angada no puede venir con nosotros», dijo Carlos. «Efectivamente», agregó Mr. MacGregor, «pero yo tengo un amigo en la próxima colonia, Victoria, a quien la entregaré para que la lleve a poder de don José, y seguiré con ustedes hasta el país de los Tobas». Así quedó combinada la partida, y al pasar por la colonia Victoria, Mr. MacGregor avisó a su amigo donde había dejado amarrada la angada. Los cachorros iban en el Diana, y como esos pequeños animales hubieran sufrido necesidades estando a bordo, el escocés los dejó a su amigo, encargándole de su cuidado. León quiso hacer igual cosa con los dos loros que le había regalado don José, pues no había inconveniente en recogerlos al regreso, desde que, indispensablemente, tenían que volver por el mismo camino. Las pieles quedaron en el yatch y Mr. MacGregor hizo regalos de muchas de ellas a León, a Carlos y a Begua, que le había salvado la vida. A las pocas leguas después de pasar la colonia Victoria, empezaron a encontrar indios que se asomaban por entre los matorrales de la costa, espiando los movimientos de la embarcación. Otros navegaban en canoas de un palo, remando vigorosamente, o dejábanse llevar por las corrientes o el viento favorable, que aprovechaban formando especie de velas con grandes gajos de árbol plantados en el centro de sus embarcaciones. Cuando pasaban cerca de ellos, Begua gritaba, preguntando por Pananichí. Pero muchas leguas y muchos días transcurrieron sin que hubiese noticias del capitanejo Toba. León y Carlos, en el tiempo que les quedaba disponible, emprendieron un trabajo que podía servirles de mucho cuando se encontraran con las tribus indígenas. Con ayuda de Begua, formularon un vocabulario de la lengua Toba, que es la más generalizada en el Chaco, el que consignamos al final de esta obrita para que sobreviva a una raza viril que va extinguiéndose, cediendo a esa ley del perfeccionamiento tan explicada por Darwin, Geoffroy, Lamarck y otros sabios. Fin del capítulo 26.